El siglo XVIII es la edad de oro de la utopía. Relativamente poco frecuente hasta finales del XVII, en esta decimoctava centuria hubo una auténtica proliferación. Y así encontramos utopías burlescas, obras teatrales utópicas, utopías propiamente dichas y, cómo no, fragmentos utópicos insertos en novelas. Posiblemente, el éxito de este género se deba, por un lado, a que uno de los grandes ideales de la época fue la búsqueda de la felicidad, y por otro, al descontento respecto de la situación política y social bajo la monarquía absoluta. Veamos algunos de estos autores. Montesquieu incluye dos utopías en sus cartas persas, la historia de los trogloditas, carta 11 a 14, y la historia de Anaïs, carta 141, que dejamos para un podcast independiente. Lo mismo voy a hacer con el marqués de Sade, quien en su Aline Valcourt describe hasta tres utopías. Diderot, por su parte, escribió una obra del género que estamos tratando. Nos referimos al suplemento al viaje de Bougainville, 1772. El texto se divide en cinco partes claramente diferenciadas. En la primera, que lleva por título Juicio del viaje de Bougainville, dos interlocutores identificados como A y B comentan de forma objetiva los hechos más sobresalientes de dicho viaje, tal y como los relatara el propio navegante. En la segunda, Los adioses del anciano, Diderot pone en boca de un anciano de Tahití un discurso de despedida que es una violenta diatriba contra la colonización europea. La conversación entre el capellán y Orou y la continuación de la conversación entre el capellán y el habitante de Tahití es un debate centrado en tres temas clave: la religión, el matrimonio y la legislación. En el diálogo, el indígena Orou representa al buen salvaje que, sorprendido porque el capellán no haya aceptado la muchacha que le ha ofrecido, acosa a este a preguntas supuestamente ingenuas. La oposición en todos los frentes entre Orou y el capellán pronto se convierte en la oposición entre la naturaleza y el cristianismo. El salvaje, que razona con la lógica de la ley natural y del sentido común, saca una conclusión. Las explicaciones del capellán son una monstruosa red de extravagancia. Sin embargo, pronto aparecen indicios de desajustes en el pretendido paraíso de la naturaleza, porque Diderot disfruta subrayando sus ridiculeces y contradicciones. En la quinta y última parte, continuación del diálogo entre A y B, los dos primeros interlocutores sustituyen a Orou y al capellán en el uso de la palabra y se encargan de comentar, precisar y buscar la aplicación práctica de las ideas expuestas por esto. ¿Qué consecuencias útiles podemos extraer de las costumbres y extraños hábitos de un pueblo incivilizado? La ambigüedad calculada de sus respuestas no hace sino plantear nuevas y más acuciantes preguntas que conducen a una constatación dolorosa. ¿Qué lejos estamos de la naturaleza y de la felicidad? Al término del debate, una conclusión se impone. El estado de naturaleza es una abstracción. La vida salvaje ha muerto. Relegada a un pasado que se pierde la noche de los tiempos, ha dejado de ser un punto de referencia útil para el hombre civilizado, que en su marcha hacia el progreso ha alcanzado ya el punto del imposible retorno. Ante él solo cabe la nostalgia de la sencillez perdida. El naufragio de las Islas Flotantes, 1753, es una utopía novelada firmada por un tal Morelli, de quien casi nada se sabe, aunque se supone que nació hacia 1715 y que fue maestro de escuela. Las fuentes más importantes del texto son Tomás Moro, Beiras y los comentarios reales del Inca Garcilaso. El tema fundamental de la obra es que la propiedad privada corrompe la bondad natural del hombre y que el derecho fundamental de éste no es la libertad ni la igualdad, sino la participación plena en todo el producto económico que la comunidad obtenga. Curioso es que el modelo social propuesto sea una sociedad anarquista natural, gobernada por un déspota al que el pueblo obedece porque lo reconoce como el intérprete de la ley natural. En Restif de la Bretón, polígrafo, impresor y filósofo de la segunda hornada de las Luces, nacido en Sassy en 1734 y muerto en París en 1806, hay dos utopistas. El creador de tratados como la serie Ideas Singulares, publicada de 1769 a 1789, y el autor de relatos utópicos caracterizados por, primero, un espíritu especialmente reaccionario en lo que a las mujeres toca. Segundo, un comunismo que suprime las distinciones y refuerza la discriminación entre los sexos. Tercero, el que el pueblo entra en la utopía como algo distinto a una entidad abstracta, ya que hay un deseo de realismo cotidiano que es nuevo y que no volverá a aparecer hasta las utopías socialistas del siglo XIX. Quizás el utopista más conocido del XVIII sea Jonathan Swift, 1667-1745, y sus viajes de Gulliver, 1726, obra en la que culmina la desconfianza hacia la utopía gracias a la caricatura, la ironía y los elementos grotescos. Los viajes de Gulliver muestra la Inglaterra de su tiempo, su política, su ciencia y su ideología, y lo hace como una civilización monstruosa e inhumana, cómica y orgullosamente bestial. El Gulliver alienado, que decide hacerse caballo y es devuelto a Inglaterra como a una cárcel, recuerda al encadenado de la caverna de Platón, que, habiendo salido a la realidad exterior, siente que el mundo de sombras en el que ha vivido hasta entonces es irreal y desdeñable. Pero si se lo dijera a sus compañeros de prisión, se reirían de él y hasta le matarían si tratara de salvarlo. Para la realización de este podcast he utilizado las siguientes fuentes: Carmen Roche, El viaje de Bougainville y los comentarios de Diderot, que está en línea; la introducción a Jonathan Swift, Los viajes de Gulliver, Cátedra, Madrid, 1992; y, claro, Raymond Trousseau, Historia de la literatura utópica, Viajes a países inexistentes, Barcelona, Península, 1995.